Una vez más nos volvemos a encontrar para el estudio diario de la matutina de jóvenes. Para mí siempre será un honor poder estar con ustedes trayéndoles el pan espiritual para así alimentarnos diariamente. Hoy es un día muy especial en muchos países del mundo, ya que se está celebrando el Día del Padre. Es por eso que saludamos a Rubén Albornoz de parte de Daniela Belén y su querida esposa Mariana, y a su vez ellas querían agradecer por ser un excelente padre y sacerdote del hogar. Y de la misma manera a todos los padres que hoy están con nosotros escuchándonos, que puedan pasarlo muy pero muy bien en compañía de su familia. Un feliz Día del Padre. Así también saludamos a Berta Lizeth Nanduca, que se encuentra en Chiapas, México, ya que está de cumpleaños. Que el Señor pueda estar contigo, y de la misma manera a Snyder Castro Mendoza, que se encuentra en Barranquilla, Colombia. Que el Señor pueda hoy bendecirlos de una manera especial y que pueda darles muchos años más de vida para su gloria. Bendiciones. El día de hoy, 21 de junio, la matutina de jóvenes trae como título Jesús es la resurrección y la vida. El texto bíblico lo encontramos en Juan 11 del 25 al 26 y nos dice: Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Seguramente ya has pasado por la triste experiencia de perder a un ser querido. Es algo devastador si la persona era muy significativa para ti. Te queda una sensación de vacío, de soledad terrible. Una angustia existencial invade tu alma. Sientes el dolor tremendo de saber que todo se terminó para esa persona, que ya no la verás más, que se ha ido y no volverá. Pero gracias a Dios, los cristianos, si bien padecemos el dolor de la pérdida de nuestros seres amados, tenemos una perspectiva infinitamente más luminosa. Creemos que el mismo Dios que tuvo tanto poder como para crear de la nada el colosal universo, por la palabra de su poder, también tendrá el poder suficiente para devolver a la vida a los seres amados que hayamos perdido. En nuestro texto bíblico de hoy, Jesús hace una afirmación extraordinaria, que es el pilar fundamental de la esperanza cristiana para todos los creyentes a través de todos los siglos. ¡Qué maravillosa promesa! ¡Qué declaración acerca de la plena divinidad de Cristo y de su posición en el universo como el gran Dios creador, autor de la vida y vencedor aún de la muerte misma! Solo Dios mismo podría decir estas palabras. Ningún ser creado, ni ángeles ni hombres, podrían hacer esta afirmación. Querido joven, Jesús nunca te abandona, ni te decepciona cuando sientes que no está presente en tu vida cuando más lo necesitas. Pero puede ser que tenga propósitos para tu vida que tú no entiendas ahora. Sin embargo, así como lo hizo con María, Marta y Lázaro, Él tiene propósitos superiores que cumplir contigo, y está manejando la situación con total seguridad y soberanía. Ten la plena certeza de que aún ante el peor enemigo de tu existencia, la muerte, Él tendrá suficiente poder en su venida en gloria para rescatarte de sus garras, en la gloriosa restauración final en la que tanto tus seres amados como tú serán devueltos a la vida y a una eternidad feliz, donde ya no existirá la muerte ni el dolor. Confía hoy en tu Redentor. Querido joven, tenemos una bella promesa. Cristo está por venir para llevarnos a una mansión donde nunca más habrá dolor, llanto, muerte ni angustia. Preparémonos para ese gran día y juntos reencontrémonos con nuestro Padre Dios. Bendiciones.